Ey, esta canción es para que le cantes a tu ex. Dice: contigo aprendí que el amor eterno no dura para siempre, y que los te amo significan poco para mucha gente. También entendí que a veces perder es un golpe de suerte, y descubrí que soy mucho más fuerte. Si no fuera por vos, no estaría en el party con todos mis amigos. No hubiese recordado que casi me olvidé. Quiero todo lo que sume, pero te deseo lo mejor porque en resumen, si no fuera por vos, no estaría en el party con todos mis amigos. No hubiese recordado que casi me olvidé. Así que gracias.